para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Con Altura de Rosalía, supera los 1,000,000,000 de reproducciones. Estrenado a fines de marzo pasado, el video se ha convertido en todo un hit durante 2019 y ahora superó la máxima marca en YouTube. Actualmente está en el número 3 en el recuento de los principales del servicio en esta categoría, lo que lo convierte en el más exitoso de una artista femenina en este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.